Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿cierto? Después del año que termina y el año que comienza, creo que comenzamos bien. Yo les invito en esta mañana todavía a que leamos un texto de la Escritura, el libro de Josué, capítulo 1, versículos 1 al 9. Josué, capítulo 1, versículos 1 al 9. Dice así la palabra: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Podríamos decir que aquí encontramos la muerte de una etapa y la resurrección de un nuevo proceso. El texto bíblico comienza diciendo que Moisés ha muerto. Esa etapa llena de tantas experiencias, algunas tristes, otras llenas de alegría, de sufrimiento, había terminado. Esos 40 años de desierto se habían acabado. Ese tiempo de prueba, de crisis, había concluido, y ese plan inicial de Dios con Moisés liderando al pueblo de Israel desde la salida de Egipto había terminado. Pudiéramos decir que muere una etapa y comienza un nuevo proceso. Ahora comienza ese nuevo proceso liderado por Josué, y es lo que pudiéramos llamar una etapa, un tiempo de transición. Hay un pasado que queda atrás, pero ahora hay un futuro para enfrentar. Y cuando ocurren esos tiempos de transición, hay a veces incertidumbre, hay expectativas de lo nuevo que vendrá, del cambio que va a ocurrir, qué va a pasar, qué cosas nuevas van a venir, qué cambios se van a producir. La ausencia de este líder tan experimentado como Moisés podría provocar en el pueblo desánimo, confusión, desorientación, y desde luego que para Josué ese nuevo proceso era un reto para él. Hasta ahora Josué había estado bajo la sombra de Moisés, había sido su siervo. Todavía no había tenido una responsabilidad tan grande como la que acaba de asumir. Pero ahora le llega el momento de probar su capacidad de liderazgo. Le llega el momento de probar su ministerio. Y frente a tan grande desafío y responsabilidad, el Señor le da instrucciones muy claras. El Señor le dice específicamente lo que tiene que hacer. No le deja a la deriva, no lo deja sin ninguna orientación. Y eso es la bendición del Señor, porque cuando el Señor nos mete en proyectos, Él siempre va adelante para guiarnos. Y lo primero que el Señor le dice a Josué, le da una palabra, es: levántate. Y esto es una orden, esto es un mandamiento. Ahora, ¿qué significa este mandamiento? Levantarse es el inicio de una acción, es ponerse en pie para asumir una responsabilidad, es ponerse en marcha para emprender algo, levantarse a luchar, levantarse a conquistar. Levantar la mirada es lo contrario a estar estático, sentado, parado o acostado. Ese levantarse implicaba para Josué ponerse en acción, ponerse en marcha, comenzar la tarea que el Señor ahora le había encomendado. Y esa era, desde luego, la palabra clara, diáfana para Josué: levántate. Y hermanos, ese levantarse es también para nosotros. De alguna manera, esa palabra es pertinente para nosotros, porque hay muchos que están estáticos, paralizados, impedidos. Algunos tienen capacidades, pero están mentalmente impedidos. Tienen una mentalidad retrógrada, negativa, frente a las oportunidades, a los desafíos. Dicen: no puedo, no soy capaz, no sirvo para nada, soy un fracaso. Ellos no ven posibilidades donde otros las ven. Ellos no tienen sueños, no están apasionados por el trabajo, por la acción, pero a veces mucho menos por el Señor. No tienen la capacidad de ver el cambio, de visualizar el cambio. Y ellos son los pasivos, que nada los conmueve ni los moviliza. Ellos se quedan ahí estancados. Ellos son los que están impedidos. ¿Y cuántos encontramos nosotros en la vida esta clase de personas? Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu casa, toma tu cama y vete a tu casa. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a este hombre después de realizar un milagro en su vida, le estaba diciendo: no estés más acostado, impedido, inactivo, haz algo productivo. Haz algo que valga la pena. Vete a tu casa a trabajar, a proveer para los suyos, a cuidarlos. Habían estado por mucho tiempo abandonados, descuidados. Ahora era la oportunidad de reivindicarse, de hacer algo por ellos. Pero ¿cuánto de nosotros también nos encontramos a la vera del camino, impedidos, como paralizados, a veces estancados en muchas áreas de nuestra vida? En esta misma línea de pensamiento, el apóstol Pablo escribe en Efesios 5:14, él dice esto: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay muchas personas que están dormidos y que incluso están muertos. Necesitan una resurrección espiritual. Necesitan escuchar estas palabras: levántate de esa postración, levántate de esa situación, de parálisis en la cual se encuentra. Por eso a todos los postrados, por el fracaso, por la desgracia, por el desaliento, por las dificultades, el Señor dice: levántate, ya no estés más ahí. Pero tal vez usted ha tenido varios intentos tratando de levantarse, pero hasta ahora ha fracasado. Tal vez ha comenzado, pero no ha perseverado. Cuando vienen los obstáculos, ahí se paraliza, ahí se queda. ¿Cuántos de nosotros estamos patinando por mucho tiempo tratando de arrancar a hacer algo? Ya sea en el área ministerial, queremos servir al Señor, o incluso en el área espiritual, cómo queremos crecer espiritualmente, o tal vez incluso en el trabajo secular. Pero los supuestos impedimentos, los obstáculos que a veces vienen a la vida, nos han desanimado y nos quedamos ahí postrados. Nos hemos quedado solo en las buenas intenciones, pero no tomamos decisiones de arrancar, de levantarnos. Por eso muchas veces como cristianos hemos propuesto en nuestra vida decisiones que no cumplimos. Decimos: vamos a madrugar a orar. En este año voy a leer más la escritura, voy a consagrarme, voy a dedicar más tiempo para servir al Señor, de pronto vincularme a un ministerio. Pero el desánimo, la apatía, la indiferencia, la pereza nos impiden realizar propósitos muy buenos que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y se necesitan entonces esos cristianos que sean tenaces, cristianos que tengan un espíritu superior, cristianos que jamás claudiquen ante la adversidad, ante los obstáculos, cristianos visionarios que no se conformen con la mediocridad, que no nos conformemos con esa vida de estancamiento, que podamos tomar decisiones claras para hacer la voluntad del Señor. Hay un hombre que ya tiene unos escritos muy antiguos, incluso Juan Mackay, misionero escocés, llegó al Perú en 1916, fue profesor de la Universidad de San Marcos en Lima, pero él escribe esto. Él dice: la única actitud creadora frente a la vida es el de aquel que se vincula a una idea o causa superior que le absorbe todas las energías del cerebro, del corazón y brazos. La pasión y no la apatía es el estado normal del hombre. Solo son creadores los grandes apasionados. Solo ellos son capaces de las grandes conquistas. Y en esa misma línea de pensamiento, el apóstol Pablo escribe en Romanos 12:2. Él dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es: cambien la manera de pensar. Porque si el individuo cambia la manera de pensar, cambia la manera de vivir. La palabra transformaos viene del griego metanoia, donde viene la palabra metamorfosis. Y lo que muchos necesitamos es una transformación radical de nuestra mentalidad, de nuestras estructuras, de nuestros esquemas, de nuestras cosas en las cuales nos hemos acostumbrado y estamos viviendo círculos viciosos en las cuales no podemos salir. Somos del montón, pero no nos diferenciamos. No tenemos el espíritu que nos levanta, que nos mueve, el fervor, la pasión para hacer las cosas, para servir al Señor y obviamente para consagrarnos al Señor. Y por eso, frente a tan grande desafío, el Señor le dice a Josué: levántate. Y Josué necesitaba una palabra de autoridad, una voz fuerte, algo que lo moviera a la acción. ¿Y cuántas veces nosotros necesitamos también una palabra que nos mueva, una palabra que nos sacuda los cimientos, que nos sacuda de esa parálisis en la cual nos encontramos? En muchas áreas de nuestra vida, en la vida espiritual, en la vida normal, en el trabajo, en las cosas que hacemos. Lo segundo que el Señor le dice a Josué es: pasa este Jordán. El paso del Jordán era una prueba de fe para Josué. Era hacer lo impensable. Era lanzarse a lo imposible. Y eso es fe. La Biblia dice en Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay que llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y es en el reto de Josué creerle a Dios. La situación, las orillas del río estaban en ese momento anegadas. Era tiempo de la siega. Era un río fragoso, peligroso. Josué no tenía botes, no tenía barcas, no tenía puentes para pasar. Solo dependía de un milagro. Solo dependía de la intervención de Dios. Solo dependía del poder sobrenatural de Dios, de la actuación sobrenatural de Dios. Josué debía creer que Dios abriría camino al haberle mandado a pasar el Jordán. De alguna manera ya lo había hecho en el paso del Mar Rojo. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, dice: Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Ese era el Dios de Josué, un Dios que abría caminos en el mar, que podía obrar en lo imposible, que frente a las imposibilidades humanas, físicas, Dios podía hacer un milagro, realizar un milagro en ese momento para la bendición del pueblo. Y saben, hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos en nuestra vida milagros? ¿Cuántos de nosotros necesitamos a veces creerle a Dios en momentos de desafío, en momentos de crisis? Necesitamos un milagro del cielo. Josué necesitaba un milagro, pero Jehová es el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Y esa palabra Josué la creyó, y con esa palabra Josué se lanza a cumplir la tarea. Josué le creyó a Dios, y lo único que ellos tenían que hacer era seguir el arca. El arca del pacto representaba la guianza del Señor. El arca les daba dirección, les daba orientación. Dice la Biblia en Josué 3, donde es el capítulo que narra la entrada o el paso del mar del río Jordán, dice que cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella a fin de que sepáis el camino por donde habéis de seguir, por donde habéis de ir. El Señor no nos mete en proyectos sin darnos dirección. Cuando el Señor nos llama a hacer algo, Él proporciona los recursos, Él nos da la dirección y nos ayuda. Él no nos deja a la deriva, Él no nos abandona. Y eso es la vida cristiana. La vida cristiana es haberle obedecido a Él. La vida cristiana es caminar con Él. La vida cristiana es dejar que Él actúe en nosotros. ¿Y cuántos de nosotros, cuántas personas luchan en sus propias fuerzas, en su propio criterio, tratando de ser buenos, tratando de agradar a Dios, pero encuentran que no? Porque la vida cristiana es dejar que Él actúe, es dejar que Él guíe nuestras vidas, es dejar que Él ilumine nuestros pasos, es caminar de acuerdo a su voluntad. Y Él ha prometido guiarnos y ayudarnos. Su Espíritu Santo lo ha dejado para guiarnos a nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y para Josué, pasar el Jordán se constituyó en un reto muy grande. Y no solo el reto de pasar el Jordán, sino el desafío de conquistar la tierra. Al estar al otro lado implicaba enfrentar a los enemigos. Ya no había reversa. Ya ellos no podían volver atrás. Ya ellos tenían que seguir. Ya no podían regresar. Y hermanos, de alguna manera es lo que nos ha desafiado el Señor. Cuando nos hemos convertido, cuando nos hemos entregado al Señor, ya no hay manera de volver atrás. Ya hay que seguir adelante, hay que colocar los ojos en Jesús. Hay que mirar adelante. ¿Cuántos han vuelto atrás? ¿Cuántos han mirado atrás? El pueblo de Israel constantemente quería volver atrás. Pero hermanos, el desafío es de seguir adelante y conquistar la tierra. No podemos conquistar la tierra si no enfrentamos los enemigos. No podemos conquistar las bendiciones si no enfrentamos los obstáculos. No podemos tener la bendición si no enfrentamos las dificultades que se nos presentan en la vida. Los enemigos a enfrentar eran pueblos paganos muy fuertes y experimentados, unos guerreros. Y el Señor, por eso el Señor le advierte de antemano en Deuteronomios 9, 1 y 2. Él le dice esto: oye Israel, tú vas a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú. Un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anat? Y no solo era cruzar el Jordán y poseer la tierra, sino que para poseerla ellos tenían que conquistarla. Tenían que enfrentar estos pueblos aguerridos con grandes fortalezas y ejércitos grandes. La tarea no era fácil. Por eso el Señor también le advierte: esfuérzate y sé valiente, porque vas a guerrear, porque vas a enfrentar dificultades, porque las cosas no van a ser fáciles. Vas a tener que esforzarse, vas a tener que ser valiente, vas a tener que prepararse de antemano para eso. Y hermanos, eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es fácil. Hay dificultades, hay obstáculos, hay enemigos a vencer, hay crisis. Y frente a esas dificultades, el Señor nos ha mandado a conquistar la tierra, a conquistar la bendición. ¿Cuántos hay que frente a esa conquista, ese planteamiento de conquista, ese reto que nos ha hecho el Señor, cuántos hay que han claudicado? ¿Cuántos hay que se han desanimado? Porque no han querido luchar, porque no han querido enfrentar las dificultades. Hay muchas veces que vienen parejas a consejería, damas, bueno, parejas, y hay parejas que no quieren luchar, que lo único que quieren es acabar de una vez con todo. Pero es el momento de luchar, es el momento de ponerse a la brecha y empezar a orar Empezar a clamar al Dios del cielo por ese hombre, por esa mujer, por esos hijos. Y no claudicar frente a la problemática. No claudicar al primer problema. El Señor nos ha dado armas para luchar. Nos ha dado herramientas para vencer al enemigo. Para levantarnos y vencer los obstáculos. Y la tarea de Josué era muy difícil. Pero el Señor, para enfrentar esta tarea, para enfrentar este desafío, el Señor le da dos promesas maravillosas. La primera, el Señor le dice: yo voy a estar contigo. ¡Qué bendición! Yo voy a estar contigo. Miren lo que dice el verso 5 de Josué 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Qué bendición. No te dejaré ni te desampararé. Jehová garantiza su presencia a Josué. El Señor le recuerda a Josué que así como estuvo con Moisés, iría a estar con él. En el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 14 y 15, Moisés le hace una petición muy pertinente al Señor. Era un momento de mucha necesidad y él necesitaba claridad. Y Moisés le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Y sabe, el Señor le responde a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermanos, Moisés sabía que la presencia de Dios en su vida, en el pueblo, en medio del pueblo, era la garantía de que no iba a fracasar. Su presencia los guiaría al lugar seguro. Su presencia caminando con ellos era la garantía de la bendición. Moisés no podía ejecutar ese trabajo, ese proyecto, sin la presencia de Dios. El Señor le dice: yo te voy a dar descanso. Mi presencia irá contigo y te voy a dar descanso. Descanso de que todo estaba bajo el control de Él. De que todo estaba bajo sus manos. Hermano, nosotros no podemos enfrentar nada en la vida si Dios no va con nosotros. Si vamos a hacer un viaje, Señor, hay que invitar al Señor ahí. Si vamos a hacer un negocio, decirle: Señor, colocamos este negocio en tus manos. Si vamos a tomar una decisión en la vida, poder decir: Señor, acompáñanos, no nos dejes solos en este proceso. Y si estamos viviendo una crisis, Señor, acompáñame en esta crisis. No me dejes solo en esta situación. La prueba visible, tangible, de la presencia de Dios en medio del pueblo era la nube. Esa nube los acompañó por todo el tiempo que caminó en el desierto. El pueblo marchaba cuando la nube marchaba, se movía. Y el pueblo se detenía cuando la nube se detenía. Siempre la nube los guió. Siempre el Señor estuvo ahí con ellos. Los acompañó, los dirigió. Nunca les faltó. Siempre el Señor los acompañó. Hay una historia muy bonita en el libro de Samuel. En 1 Samuel capítulo 7 verso 12. Hay algo muy bonito aquí y yo quiero que lo leamos. Dice la Biblia aquí: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermanos, ustedes pueden decir eso en esta mañana, en este día: hasta aquí nos ayudó Jehová. hemos terminado un año y hemos comenzado uno nuevo. Pero usted puede decir del año pasado, hasta aquí el Señor me guió, me sustentó, me fortaleció, me escuchó mi oración. Usted puede decir eso, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta expresión era un recuento, una síntesis de cómo Dios lo había ayudado, de cómo Dios había sido fiel, de cómo Dios lo había sustentado hasta ahí y de cómo lo había fortalecido. Es una declaración de la realidad de su presencia. Por eso a Josué el Señor le dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y podemos nosotros decir esto en esta mañana, en este día: Dios ha sido fiel. Él nos ha sustentado. Sí, han habido dificultades. Sí, han habido problemas. Sí, han habido crisis. Pero Él nos ha guiado. Pero Él nos ha ayudado. Él no nos ha soltado de su mano. Él hasta aquí nos ha sustentado y nos ha sostenido. Y hermanos, el año que viene, estos días que vienen, Él va a estar ahí sustentando su vida, sustentando su familia. Porque hasta aquí la mano de Jehová nos ha ayudado. Y Él no nos va a faltar si nosotros nos mantenemos ahí en su palabra, en su obediencia. La presencia de Dios es la garantía de su ayuda en todo momento. El Señor le dice: yo estaré contigo. Josué tenía la ayuda del Todopoderoso, del que tenía el control de todo. Yo voy a estar contigo. La segunda promesa que el Señor le hace a Josué es la promesa de su palabra. En el verso 8 del libro de Josué, capítulo 1, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ser fieles a su voz, ser obedientes a sus instrucciones, a su palabra, es realmente la tarea más difícil, más complicada. La historia de Israel en el desierto fue una historia de desobediencia, de olvido a la palabra de Dios. Constantemente ellos hicieron caso omiso a la palabra de Dios. Y desde luego que sufrieron terribles consecuencias. Y el Señor quería asegurarse de que en esta ocasión, en esta nueva etapa, no repitieran esa historia terrible del pasado, de desobediencia. La generación poseedora de la tierra prometida debía ser diferente. Debía obedecer al pie de la letra la palabra. La palabra sería luz, sería fortaleza. La palabra sería el derrotero a seguir. En los versos 7 y 8 del libro de Josué, el Señor le recalca a Josué algunos aspectos específicos con respecto a la palabra. Lo primero que le dice es que debía cuidarla, es decir, debía valorarla, debía protegerla como un tesoro, como algo muy, muy especial para él. Lo segundo, no debía apartarse ni a diestra ni a siniestra. Debía caminar y actuar de acuerdo a la palabra. Ahí estaba el derrotero a seguir. Y lo tercero, debía repetirla, confesarla con su boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Proclamarla, confesarla, enseñarla. Y en cuarto lugar, debía meditarla de día y de noche. Todo el tiempo su mente y su corazón debían estar en pos de la palabra. Y el resultado sería prosperado en todas las cosas. Pero esa promesa de la palabra era determinante para la vida y para el trabajo que Josué iba a emprender. Sin esa palabra rectora, Josué no podría llevar a cabo ese propósito. Necesitaba algo que le diera dirección, que le diera seguridad. Necesitaba algo en la cual pudiera guiarse en ese plan. Y ahí en la palabra estaba el plan. Ahí estaba todo lo que Josué necesitaba para guiar al pueblo, para guiar su vida. Ahí estaba en la escritura. Hermanos, hasta aquí nosotros hemos visto 4 pasos que Josué tuvo que dar para conquistar la tierra prometida. El primer paso fue abandonar el desierto. Dejar ese desierto de prueba, de crisis. Esa etapa ya había terminado. El segundo es levantarse. Es levantarse. Y si él no toma la decisión de levantarse, él no puede abandonar el desierto. Y la tercera era cruzar el Jordán. Y para eso tenía que dar pasos de fe. Y el cuarto era tomar posesión de la tierra. Tomar posesión de la bendición, de las promesas. Pero hermanos, esos 4 pasos son para nosotros también. Porque ¿cuántos de nosotros hemos vivido, hemos estado en desiertos? Tal vez en desiertos espirituales, desánimo espiritual, estancamiento en la oración, en el estudio de la palabra, desánimo incluso para venir a la iglesia, desánimo en las cosas espirituales. Apatía a las cosas espirituales, estancamientos de todo tipo y más en el ámbito espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado así desanimados? Pero también a veces vienen los desiertos económicos, la ruina económica, las deudas, las pérdidas, los fracasos en los negocios. Y uno nota que como que no hay bendición en lo que hacemos. Empezamos algo y no prospera. O desierto de enfermedad también. Hay tiempos cuando las enfermedades nos atacan. Cuando hay enfermedades virulentas que nos atacan. Cuando hay diagnósticos no muy buenos. Y luchamos con dolencias. Y eso se convierte muchas veces en preocupaciones nuestras. Y estamos en esos desiertos. Y a veces esos desiertos se prolongan. Y luchamos tratando de salir. Pero sentimos que estamos atrapados. Que estamos encerrados. Que tratamos de salir, pero no podemos. Que estamos girando en un círculo vicioso. Y hermanos, yo entendí que esta palabra de Josué era para mí de una manera personal. Porque de alguna manera el año pasado viví un desierto muy tenaz. Y yo sentí que el Señor me decía: deja ya el desierto. Esa etapa de desierto hay que dejarla, hay que abandonarla. Pero para poder abandonarla, el Señor dice: levántate, levántate. Y si no hay esta decisión de levantarnos, nos quedaremos todavía postrados en el desierto. Pero la tercera etapa es cruza el Jordán. Y eso es una decisión de fe. Eso es creerle a Dios. Eso es creerle que Dios lo puede hacer. Eso es creerle que Dios puede intervenir en una forma sobrenatural en nuestra vida, en nuestro proceso que estamos viviendo. Y lo último, toma posesión de las promesas. Toma posesión de la bendición. Toma posesión de la tierra. ¿Cuántos hay que se han quedado en los desiertos? ¿Cuántos hay que el Señor les ha dado promesas, palabras de bendición? Yo sentí muy claro, porque el Señor me dio unas promesas muy claras en Éxodo capítulo 14. El Señor me dijo: esos enemigos que ahora veis, nunca más los volveréis a ver. El Señor me dijo: Jehová se glorificará en Faraón. El Señor me dijo: yo voy a pelear por ti. Y son promesas, hermanos, en las cuales uno puede confiar. Y hay que apropiarnos de esas promesas. El pueblo de Israel nunca se apropió de la promesa de la tierra prometida. Por eso se quedaron vagando 40 años en ese desierto. Porque nunca confesaron y proclamaron esa promesa. Porque nunca le creyeron al Señor de esa promesa. Solo algunos pocos, como Moisés, Josué y Caleb. Pero, hermanos, hay promesas que el Señor nos está dando hoy para el futuro, para nosotros, para nuestras familias, para nuestras empresas, para nuestra vida, para nuestros hogares. No nos quedemos ahí en el desierto patinando. No nos quedemos en el estancamiento. No nos quedemos en esa situación de círculo vicioso. Levantémonos, crucemos el Jordán y poseamos la tierra. Aleluya. Pero todo depende. Todo depende de su decisión. Todo depende de su actitud. Todo depende de la decisión que usted tome. Todo depende de nosotros. Esta palabra era para Josué, pero él tenía que tomar una decisión: levantarse, cruzar el Jordán y tomar la tierra prometida. Yo les invito, hermanos, para que, si hay algunos en esta mañana que están patinando en ese desierto, que todavía no ha podido salir, que tal vez ha tratado de salir, ha hecho intentos de salir, pero está ahí girando, ahí tratando de salir, yo le invito, hermano, para que venga aquí adelante, si usted quiere. Vamos a orar y va a tomar una decisión en este día, y va a decir: Señor, yo dejo este desierto, yo dejo ese pecado, yo dejo ese círculo vicioso, yo dejo esa situación. ¿Hay alguien que lo quiera hacer? Yo le invito a que cierre sus ojos. Los que quieran pasar aquí, bien pueden, podemos orar por ustedes. Podemos pedir que Dios los bendiga en este día. Que usted tome una decisión de no quedarse más en ese círculo vicioso, de no quedarse más en ese desierto. Es hora, hermano, de salir del desierto. Es hora, hermano, de tomar las promesas del Señor y decirle: Señor, esto es lo que tú me has hablado. Yo lo tomo hoy, yo lo proclamo hoy, yo lo confieso. Yo lo decido hoy. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esas promesas. Gracias por esa palabra. Empiece a orar usted mismo ahí. Empiece a clamar a Dios. Tanto los que están acá como los que están en sus sillas, yo les invito a que cierren sus ojos y empiecen a orar ustedes también. Dile: Señor, yo no quiero más ese desierto. Yo no quiero más estar ahí en ese círculo vicioso. Yo no quiero más estar ahí en ese estancamiento espiritual, en esa ruina económica. Señor, yo quiero salir. Yo quiero salir. Y tú me has dado promesas, y yo me aferro a las promesas de tu palabra. Padre, glorifícate en esta mañana. Padre, en esta mañana decidimos, por tu gracia, por tu Espíritu Santo, tomar la tierra prometida. Señor, la bendición que tú nos has dado, la bendición que tú, Señor, nos has prometido que nos daría. Y hoy es el día de decisión. Hoy es el día en la cual yo asumo este compromiso, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, aleluya. Bendiga a mis hermanos. Padre, rompe toda atadura, toda cadena que los ha tenido oprimidos, toda obra del enemigo, Señor, toda enfermedad, Señor, todo desierto, Padre, en la vida de los hermanos, yo rompo eso, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Yo declaro que por tu palabra son libres, Padre. Yo declaro que hay libertad en la vida de los hermanos. Yo declaro esta palabra de bendición, Padre. Los hermanos son libres, nosotros somos libres en esta mañana. Proclame, hermano, que usted es libre, no se quede ahí atado. El Señor le ha dado la libertad hoy de ponerse en pie y levantarse y tomar posesión de la tierra. Padre, gracias. Gracias, Señor. Bendiga a tus hijos. Bendiga a la iglesia, Señor. Este es un año, Señor, de oportunidades. Este es un año de desafíos, Señor. Oh, glorifícate. Glorifícate, Señor. Aleluya. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Aleluya.